Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, pues ya estamos en vivo y en directo transmitiendo hoy jueves. Ya jueves, qué barbaridad. Se nos fue la semana rapidísimo. Jueves 15. Sí, señores, jueves 15 de febrero es quincena. Y por favor, el consejo que siempre les damos cuando toca quincena durante estos programas de radio: cuiden su dinero, no lo malgasten, no lo despilfarren, sean cautos, sean codos, sí, claro que sí se vale, sean precavidos, guarden muy bien ese dinerito, úsenlo de manera muy, muy razonable, muy racionada, para que les rinda, porque, híjole, yo creo que a muchos nos pasa que apenas han pasado 8 días de la quincena y ya no hay dinero. Entonces, para que eso no nos ocurra, hay que manejarnos apegados a un presupuesto, utilizando el dinero para lo que sea realmente necesario. Y claro, se vale darnos un gustito de vez en cuando, comprarnos algo bonito, irnos a comer, por supuesto, para eso trabajamos al final del día. Pero si nos encontramos en una situación económica adversa, por ejemplo, muchos de ustedes que se encuentran en una condición de sobreendeudamiento que va de lo leve a lo severo, pues mejor vamos a esperarnos un poco, a darnos esos gustos. Primero vamos a resolver el problema y ya después, con toda la calma del mundo, podremos irnos a comer, podremos irnos a festejar, podremos comprarnos ese regalito, darnos ese gusto con el dinero que ahora sí vamos a poder utilizar sin necesidad de vernos en problemas financieros, ¿ok? Bueno, es quincena, señoras y señores, cuiden su dinero. Le mando un saludo muy afectuoso a mi productor, mi queridísimo amigo Maurilio Pérez. Saludos y un abrazo, amigo, muy buenas tardes. Y vámonos ya de lleno a las asesorías, ¿verdad? Porque nos están ya comenzando a llegar los primeros casos. A mis amigos en Facebook les recuerdo que es normal que no vean nada. Cuando ustedes entran a nuestro portal de Facebook, a nuestra fanpage en Facebook, y ven esta emisión de radio, pues ven un cuadro negro. Muchas personas nos dicen, es que no se ve nada. Bueno, es normal, porque no transmitimos ningún video, es únicamente audio, y por eso, bueno, ustedes no ven absolutamente nada, ¿sale? Bueno, pues vámonos a las asesorías. Ahora sí, Twitter ya conectado, saludos, buenas noches. En el portal de la estación de radio, www.radiodd.org, también ya están conectados, muy buenas noches. Dice Irán Hernández Ramón, hola Irán, muy buenas noches, ¿cómo estás? Dice Jorge Galindo, buenas noches, si ya tiene más de 5 años que le debe al banco, ¿seguirá en buró de crédito? Sí, es muy probable que sí. Muchas personas tienen la idea, y esto es por malos consejos, ¿no? Y es bastante común que les dicen sus amigos, no pagues y en 5 o 6 años te van a eliminar del buró de crédito. En algunas ocasiones sí sucede que de pronto ya no aparece el registro negativo. En otras no. En otras ocasiones sucede que venden la cuenta y, bueno, el nuevo acreedor pues vuelve a reportar esta deuda ante las sociedades de información crediticia, como es el Buró de Crédito. Y entonces tendremos que esperar otros 6 años para que se elimine ese registro negativo, si es que antes no vuelven a vender la cuenta. Además de todo esto, esta cuenta de los 72 meses que marca la ley como tiempo máximo para que uno aparezca con un registro en las distintas sociedades de información crediticia, como es el caso del Buró de Crédito, pues comienzan a contar a partir de que el acreedor haga pues la última actualización. Si ustedes checan su historial, su reporte de crédito especial en el Buró de Crédito, van a ver que algunas cuentas dicen última actualización y una fecha, ¿sí? Esa fecha indica cuándo fue la última vez que ese acreedor con esa cuenta en particular hizo un ajuste, una actualización de información o de estatus ante el Buró de Crédito. Y con esa actualización automáticamente se renueva el tiempo. Sí, si por ejemplo nosotros ya teníamos 5 años y de pronto el acreedor decide hacer alguna actualización por cualquier situación de cualquier índole, automáticamente se renuevan los tiempos y hay que esperar otros 5 o 6 años a que desaparezca ese registro, que por regla general es negativo. Aparte de todo, el no tener registros, el que sean eliminados por completo, pues no es bueno, igualmente es malo. Los acreedores, al momento de que uno va a solicitar un crédito, se dan cuenta de que no tenemos registros vigentes y obviamente saben por qué. Porque tuvimos registros negativos y fueron eliminados. Finalmente, lo más importante de todo, el hecho de que una cuenta no aparezca reportada en el Buró de Crédito no implica que ya no se deba ese dinero. Eso no quiere decir que la deuda se haya extinguido o que haya caducado bajo ninguna circunstancia. Quiere decir simplemente que ese acreedor en lo particular ya no va a reportar ante las sociedades de información crediticia esa cuenta. Pero la deuda sigue vigente y continúa con su vida legal. Lo que les decía hace un rato, de pronto el acreedor puede decidir vendérsela a un tercero. Y ese tercero puede empezar a reportar nuevamente. Tenemos muchos casos de personas que llegan con nosotros a decirnos, bueno, yo ya tenía un año que se había eliminado una cuenta, que tuve por ahí de una tarjeta que no pagué. Y ahora otra vez me están reportando, ahora un nuevo acreedor que no sé quién sea. Bueno, pues lo que pasó con esa cuenta fue sencillamente que el banco decidió venderla, el nuevo acreedor la adquirió y ese acreedor, pues al momento de comprarla, adquiere todas las obligaciones y los derechos sobre esa cuenta, y uno de estos derechos para él es reportar esta situación ante las sociedades de información crediticia. Igualmente el acreedor a lo mejor ya no la reporta ante el Buró de Crédito, pero puede iniciar un proceso judicial de carácter mercantil para recuperar el dinero que se le adeuda. Entonces, hay que evitar esas confusiones. Muchas personas nos dicen, si ya no aparece en el buró, ¿quiere decir que ya no debo? No, para nada. Quiere decir que tu deuda ya no está siendo reportada, pero la vida legal de la deuda continúa. Tenemos casos de personas que tienen más de 25 años con problemas en su historial crediticio por este tipo de situaciones. Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? No se me vayan con la finta. Bueno, dice Nergal Yarip, que nos mandó inbox del buró para saber qué cuenta es o qué empresa es. Ahorita lo checamos, mi estimado Nergal Yarip. Dice Roberto Carlos Nezahualcóyotl, que hola, muy buenas noches, mi estimadísimo. Nos manda saludos desde Puebla. Saludos a Puebla, bellísimo lugar. Apenas fuimos, pasamos a Tlaxcala. ¿Cuándo fue? El jueves pasado, ¿verdad? Y por ahí nos dimos una escapadita a Puebla. Qué bonito es Puebla. Qué lugar tan apacible y la gente es súper agradable. Me encanta. Bueno, dice que para terminar sus deudas, su hermano lo va a apoyar a terminar con sus deudas. Ok. Su duda es, cuando le den la carta del área de negociaciones para pasar a ventanilla y pagar, él quiere liquidar su adeudo usando su tarjeta de crédito de él. Su pregunta, ¿sí se va a poder? Si es que sí, ¿se podrá en parcialidades o en un solo pago? Mira, es un caso atípico, no es normal que se pague con una tarjeta de crédito una deuda. Por regla general, se solicita el depósito del dinero en efectivo. Pero si el acreedor, al momento de hacer la negociación, acepta ese modo de pago, por supuesto que se podrá hacer con tarjeta de crédito y, por supuesto, que se podrá pagar en mensualidades, porque para eso es precisamente una línea de crédito. Pero mucho ojo, van a pagar intereses. ¿Sí? Entonces, porque no se las van a dividir a meses sin intereses. Lo pueden pagar en parcialidades, pero les va a generar una tasa de interés por parte del banco emisor de la tarjeta de crédito que van a utilizar para pagar la deuda. Pero de que se puede. Es poco común, bastante. Nuestro consejo es que paguen en efectivo, directo en ventanilla, para que bueno, tengan este tipo de problemas, ¿no? Que les vayan a cobrar más intereses y todo eso. Pero sí es posible. Mi amigo Maurilio Pérez Vázquez les manda un saludo. Él, productor de estos programas de radio en vivo. Miguel Salvador nos pregunta que si estamos en vivo. Sí, mi estimado Miguel. Cecilia nos dice que necesita ayuda para liquidar sus adeudos y poder limpiar su historial crediticio. Tiene deuda con monetización de activos, tarjeta amiga, Coppel. Por favor, le ayudemos para liquidar sus adeudos. Claro que te podemos ayudar, mi estimada Cecilia, con mucho, mucho gusto. Platícanos un poquito más, ¿cuánto dinero le debes a cada acreedor? Es interesante saber eso porque tendremos un panorama mucho más amplio y de esa forma te podremos ayudar mucho mejor calculando tus niveles de riesgo, por ejemplo, de demanda. Saber qué tan viable resulta para un acreedor el iniciar un proceso judicial mercantil en tu contra. Y si es necesario, bueno, pues brindarte la protección que ocuparías. A través de Facebook, vía inbox, dice Arturo Medina, que muy buenas noches, amigos de Defensa del Deudor, de antemano agradecerá nuestra ayuda ante su problema. Por causa de fuerza mayor, ya no pudo pagar sus créditos con distintos bancos desde hace un año. Uno de esos bancos es Santander. La deuda que tenía con ellos cuando dejó de pagarles era como de 39,800 pesos más o menos. Todo el tiempo que dejó de pagar hubo llamadas y amenazas, pues bastante común. Y nada más. Pero hoy hace como 3 horas llegaron a su pobre casa de nuestro amigo Arturo, representantes del banco junto con gente del juzgado, a darle una demanda, a emplazarlo y posteriormente procedieron a embargar bienes. Se llevaron una motocicleta, computadoras, aparatos electrónicos y otras cosas similares. Un vecino de él, de nuestro amigo Arturo, que es abogado, al percatarse de esa situación, salió a apoyarlo. Pero no pudo hacer mucho, ya que parece ser que todo lo que traían ellos, los abogados, me imagino, estaba bien fundamentado. Ok, ahorita sigue atravesando una mala racha económica y no puede costear un abogado particular, entonces acude a nosotros para ver de qué forma podríamos representarlo durante el juicio y poder llegar a un arreglo para que le regresen las cosas que se llevaron y pagar poco a poco la deuda. Ojalá le podamos dar respuesta, ya que se encuentra muy desesperado. ¡Ah, qué caray, mi estimado Arturo Medina! ¡Qué barbaridad! Entonces ya te embargaron y te emplazaron. Mira, el gran problema, te voy a explicar cómo funciona la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Nosotros trabajamos como una especie de seguro, ¿sí? Haz de cuenta que te compras un coche, le compras un seguro, y si chocas, pues el seguro cubre pues, los costos de las reparaciones. Así funciona la organización. Tú te afilias a nosotros antes de chocar, antes de que te demanden. Y si te demandan, bueno, pues ya cuentas con todos nuestros servicios jurídicos sin costo alguno, abogados, la defensa total del juicio hasta que se llegue a un acuerdo o la sentencia, protección para evitar que embarguen tus bienes, etcétera. Por eso es tan importante que si ustedes tienen una deuda alta, pues se afilien antes de, para no correr estos riesgos. Y de hecho a ti no te demandaron por algo tan elevado. Bueno, 39,800 con intereses y quizá llegue a los 50,000 pesos. Ya estamos hablando de un riesgo medio en cuanto a niveles de riesgo de demanda se refiere, mi estimado Arturo. Ya no podríamos representarte porque sería injusto para todas las personas que están afiliadas, que pagan sus cuotas mensuales y que de pronto llegue alguien y quiera la defensa así nada más, pues no se puede, no manejamos esas políticas. Lo que sí podemos hacer, Arturo, es ayudarte con asesorías, ¿no? Necesitas, la primera asesoría que te voy a dar es muy importante. Necesitas contratar un abogado forzosamente para que inicie la contestación de tu demanda, metan esa contestación y dé inicio a tu defensa. Si durante el juicio tú tienes alguna duda, pues nos puedes consultar sin costo alguno, pero no, ya no podríamos representarte legalmente, mi estimadísimo Arturo, para con esta demanda que interpuso Banco Santander, híjole, qué barbaridad. Pero entonces regálanos una llamada, platicamos contigo, a lo mejor no te podemos defender, pero sí, pues darte alguna guía en relación a cómo viene estructurada, la demanda y de qué forma pues podrías decirle a tu abogado que inicie la defensa. Ay, por eso el consejo, calculen sus niveles de riesgo de demanda, por favor, no se la jueguen, porque pues los bancos se han visto muy agresivos últimamente, la economía está muy mal, su cartera vencida se va incrementando, va a la alza. Y los bancos no pueden permitirse el lujo de tener carteras vencidas muy altas porque afecta el valor como tal del banco en los comercios internacionales, en los mercados internacionales. El banco pierde valor si tiene una cartera vencida alta. Entonces debe mantenerse en márgenes muy bajos del 2-3% máximo. Si comienza a subir esa cartera vencida, los bancos comienzan a querer negociar más, eso es lo bueno. Antes de iniciar procesos judiciales, los bancos buscan llegar a acuerdos, por supuesto. Pero también, cuando no ven opción, pues hay un incremento también en los procesos judiciales mercantiles. Entonces aquí estamos atravesando ahorita una etapa complicada en todo el país. Hay poco dinero, la gente pues está dejando de pagar y eso acumula esa cartera vencida y eso incrementa estos niveles de riesgo. Entonces, por favor, no se arriesguen. Si ustedes tienen una deuda más o menos alta, acérquense a nosotros, platíquenos cuál es su situación y con mucho gusto les podremos dar pues la estrategia adecuada, ¿no? De qué forma seguir para que se pueda solucionar y que no pongan en riesgo su patrimonio. Eso no es necesario siempre, se los garantizo, se puede llegar a un acuerdo, pero también siempre es necesario tener una guía adecuada. A la fecha, nosotros tenemos 9 años trabajando y hemos ayudado a miles, en este momento casi 50,000 personas ya, a liquidar sus deudas, y en estos 9 años jamás han podido embargar a uno solo de nuestros representados, y a los que han demandado no los embargan, y durante el juicio llegamos a un acuerdo. Pues eso es lo bueno de tener esa protección jurídica. Para eso existimos, para eso se creó la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, y recuerden que somos una asociación civil sin fines de lucro. Nuestras cuotas son muy bajas por eso. Ustedes pueden compararnos con quien ustedes quieran, con reparadoras de deuda, con abogados particulares, con quien ustedes gusten. No hay opción más económica y sobre todo más eficiente, porque no solamente somos económicos, también somos los más eficientes de todo el país. 9 años trabajando nos respaldan. Bueno, dice, ay, qué mala onda con Arturo, hombre. Bueno, Roberto Carlos nos comenta que la tarjeta de crédito es de su hermano, un tercero. Entonces, ¿es posible que pague un tercero? Muchas gracias. Sí, claro que sí. A ellos lo que les interesa es que se pague la deuda. Quien la pague, para ellos es lo de menos, ¿sí? Mientras caiga el dinerito, ellos felices y contentos. Pero sí, tu hermano o tú, no sé cómo vayan a pagar esa deuda que van a adquirir ahora, porque vas a pagar una deuda con otra deuda, ¿sí? Que ya no va a estar en un estatus de morosidad, sí, es cierto, pero estás pagando una deuda vieja haciéndote de una deuda nueva, o estás obteniendo un financiamiento para pagar un financiamiento. Entonces debemos entender que esta deuda nueva, la tarjeta de crédito, sigue siendo deuda. Estás pagando una deuda, pero en realidad lo que estás haciendo es reemplazar la deuda. Estás reemplazando una deuda con otra. No es recomendable, te lo decía yo al principio de mi asesoría. Lo ideal es que se pague en efectivo y fin del asunto. Se acabó el problema. Por eso nuestro consejo siempre. Aquí lo que nos interesa, mi estimado Roberto, es cuidar sus finanzas personales, sobre todo, para que no se metan en más problemas. Entonces, la base de las finanzas personales es no pagues una deuda con otra. Aquí es lo que van a hacer, ¿sí? Están reemplazando la deuda más que pagándola. Ahora hay que cubrir esta nueva deuda, porque si no al rato el que va a tener problemas con su historial crediticio y todo eso es tu hermano. Entonces tomen todo esto en cuenta. ¿Sí? A lo mejor, mi estimado Roberto, si te esperas un poco más y le echas ganas al ahorro con ese dinero que se ahorre, aunque se pida prestado, se puede liquidar la deuda. No sé si estés afiliado a nuestra organización o no. Pues si estás afiliado ya hay protección jurídica para ti, no pasa nada. Si te demandan no pasa absolutamente nada, te lo garantizo, te lo digo en serio. Nosotros somos expertos en la materia, no jamás nos han embargado a uno solo de nuestros afiliados en 9 años y siempre logramos llegar a un convenio, incluso durante un juicio. Por eso precisamente tenemos esta representación legal, para que ustedes tengan esa defensa y esa representación y esa negociación durante un proceso judicial mercantil. Entonces, si estás afiliado, pues espérate, échale ganas al ahorro, júntate el dinero y con una quita se liquida la deuda con un muy buen descuento. Y así evitamos reemplazar deuda. O sea, pagar deuda con deuda, pues no es pagarla en realidad, simplemente estás reemplazándola, ¿sí? Dice, mi amiga Georgina Navarro, Georgina, muy buenas noches, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Aquí hay un ejemplo, mi estimado Roberto, para que veas lo que es la perseverancia, la disciplina, el echarle ganas. Yo entiendo que todos ustedes se encuentran en un estado de desesperación, ya quieren acabar con sus deudas, pero no se desesperen, sean pacientes. Nuestra amiga Georgina Navarro llegó aquí a estos programas de radio y a esta organización con deudas más o menos altas, estaba muy desesperada, muy preocupada, pero le echó ganas, aplicó la estrategia que aquí les damos, la representamos legalmente ante sus acreedores, ya liquidó sus deudas, ya está libre. Ahora nos comenta que su esposo debe como 10,000 pesos a Liverpool. Le dice que se espere, si ya no puede pagar, pero le da miedo. Pues lógicamente que le da miedo. Es lo que pasa cuando uno tiene deudas, atraviesa uno, pues por varias etapas, ¿no? Primero está la negación, el decir no hay problema, saco de aquí, pago allá, y al rato vemos que la bola de nieve pues ya es gigantesca. Después viene la etapa de la preocupación, de darse uno cuenta, cuando uno aterriza en la realidad, decir, chin, ya no voy a poder, ¿ahora qué sigue? Después viene el miedo, ¿sí? Dice, santo Dios, ¿qué me va a pasar? ¿Me van a embargar? ¿Me van a demandar? Si se tiene una estrategia adecuada, eso no va a pasar bajo ninguna circunstancia. Entonces ahorita muchos de ustedes se encuentran en esa tercera etapa, en la del miedo, en estar así, pues no dormir, estresados todo el día, ya no quieren contestar el teléfono, etcétera. Pero les garantizo que se puede solucionar, no tengan miedo. Mi estimada Georgina, dile a tu esposo que escuche estos programas de radio. Tú eres un vivo ejemplo de que sí se puede. Entonces, dile, mira, acércate a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, ellos te van a ayudar. Es muy poco lo que debes, muy poco probable, si no es que casi imposible, casi, por supuesto, que lo vayan a demandar por 10,000 pesos, gastarían más en el juicio que lo que él debe. Entonces, en este caso, el nivel de riesgo del esposo de Georgina es muy, muy bajo, casi inexistente. Repito, casi. No requiere representación legal, con asesorías gratuitas, se junta el dinerito y la liquida, no hay necesidad de protección jurídica. ¿Sí? Entonces, dile que no se preocupe, y aquí cualquier cosa, ya sabes, Georgina, estamos a sus órdenes. Dice Karina Marquina que una pregunta, ¿los cobradores de financieras pueden ir a cobrar a negocios en horas laborales del deudor y estar ahí hasta la hora de la salida? Mire, la ley no dice que no, ¿sí? La ley en este caso le faculta al acreedor a contratar representantes legales, en este caso despachos de cobranza, para que cobren dentro de ciertos horarios, que básicamente son de las 7 de la mañana a las 10 de la noche, y pueden acudir al domicilio o al lugar del trabajo del deudor, pero siempre de manera respetuosa y adecuada. Si ellos incumplen con esta última normativa, que es la de ser respetuosos, pues tú puedes presentar tu reclamación formal ante la Condusef para que se sancione a la financiera en cuestión por mandar estos malos cobradores. Mi estimada Karina, si ellos empiezan a amenazar y todo, tú puedes solicitar incluso el apoyo de la fuerza pública para que los retire del lugar, porque entendamos lo siguiente. Ustedes, pues, son deudores, sí, pero no son delincuentes. No pueden, bajo ninguna circunstancia, acosarlos, hostigarlos, amenazarlos, amedrentarlos, etcétera, ¿sí? Bueno, dice Francisco Alcalá que cómo le hace para afiliarse. Ahorita les paso nuestros datos, mi estimado Francisco, con mucho gusto, para que se afilien a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Dice Jesús Cocol que debe, que va a deber 500 pesos y ahora después de 14 años están cobrando 50 mil. ¿De dónde salió esa cantidad? Bueno, habría que checar tasas de interés porque 14 años es un tiempo considerable. Ya no podrían demandarte, es lo bueno. Bueno, habría, aquí me falta información, mi estimado Jesús. ¿Qué documento firmaste? Eso es lo importante, porque sucede, cuando uno tiene una deuda con un banco, pues la deuda comienza a correr más o menos al momento de que uno deja de pagar, el tiempo que tiene de vida, el documento que respalda dicha deuda, comienza a correr a partir de que uno cae en un estatus de morosidad. Por ejemplo, si uno dejó de pagar en enero de este año, para marzo de este año comenzaría a correr el periodo de vida que tiene el acreedor para reclamar la deuda por medios judiciales. Estos son 10 años. ¿Sí? A partir de ese momento tiene 10 años para reclamar por medio de una demanda mercantil la deuda que uno tiene con ellos. Pasado ese tiempo pueden seguir requiriendo el pago, por supuesto, las deudas jamás prescriben en México, pero ya no podría demandarnos. Ya todo tendría que ser de págame por favor, y si no quieren pagarle, pues no le pagan y él no puede hacer absolutamente nada. Pero estoy hablando, repito, del asunto de los bancos, que utilizan como títulos ejecutivos de crédito los contratos que celebramos con ellos y los estados de cuenta que nos manejan por la deuda que tenemos con ellos. En otros casos, por ejemplo, se firman pagarés. Esto es lo que quiero que me aclare Jesús Cocol. Si uno firma un pagaré, pero uno deja el espacio de la fecha de vencimiento del pagaré en blanco, porque es bastante común, como esos se llenan a mano, y uno se siente desesperado porque necesita el dinero, etcétera. Pues uno agarra y firma, ¿no? El pagaré, pero pues mañosamente los acreedores muchas veces dejan esos espacios en blanco precisamente ¿para qué? Para que no comience a correr el tiempo que tiene de vencimiento ese título ejecutivo de crédito. Y si pasan 10, 15, 20 años, no importa, porque ellos pueden poner la fecha que sea. Es decir, no, pues esto empezó a correr apenas hace un año. Yo tengo de aquí a otros 9 años para iniciar una demanda en contra del deudor, porque pues a partir de ese momento él comenzó a caer en ese estatus de morosidad y comienza a correr la fecha de vencimiento del documento. Entonces ahí habría que ver, mi estimado Jesús, qué documento firmaste para ver si todavía te pueden cobrar por medios judiciales la deuda, aunque hayan pasado 14 años. Poco, digamos que es bastante raro, pero probable, ¿no? Dice Sergio Miranda que quiere información para la afiliación. Claro que sí, Sergio, ahorita les voy a dar los datos, no se preocupen, no se despeguen del programa. Ahorita les doy. De todas formas, si ustedes nos quieren contactar para afiliarse, mándenos un correo a contacto@ @DDD luego MDMiguelX.org. Se los digo de nuevo, contacto@DDDMX.org. Ahí nos pueden mandar un correo, así me quiero afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y listo. También en Facebook por inbox. Mándenos un inbox, díganme, me quiero afiliar a Defensa del Deudor, y ya uno de nuestros asesores, con mucho gusto, ya hoy no, pero mañana en horario laboral, les darán respuesta y les darán las indicaciones para que se puedan afiliar, ¿sí? Bueno, dice Claudia Luna Treviño, que si una empresa le indica que quebró y quieren que les deposite a una cuenta de banco, ¿es seguro hacer eso? Antes de eso, le cobraban a su casa. Pues sí, es seguro, siempre y cuando pues, la cuenta aún continúe a nombre de la empresa. Digo, el proceso de quiebra no es algo que se dé de la noche a la mañana. Se requiere todo un proceso jurídico que puede tomar años, 5, 6, 7, 10 años. Porque antes de ya formalizar dicho proceso, todas las cuestiones fiscales, de contabilidad, etcétera, de la empresa que se está declarando en bancarrota, tienen que quedar pues en orden, ¿no? Finiquitadas o reguladas. En este caso, si la cuenta aún sigue operando, sí se puede depositar ahí, siempre y cuando esté a nombre de la empresa. Dice, saludos, por supuesto. Georgina Navarro, que gracias. Hombre, no tienes nada que agradecer, mi estimada Georgina. Te mando un saludo y un abrazo. Giancarlo Marín nos ha mandado un mensaje preguntando cómo puede afiliarse con nosotros si solo lo dejamos en visto. Ah, qué raro, mi estimado Giancarlo. ¿A qué hora lo mandaste? Porque si ya está fuera de horario laboral, pues a lo mejor alguno de los asesores lo vio y ya mañana te dan respuesta. Pero si no, reenvíalo, por favor, y yo lo encargo para que mañana sin falta tengas respuesta a primera hora, ¿sí? Ya, media hora de programa ya. Wow, qué rápido. Bueno, mi amigo Maurilio Pérez, productor de estos programas, ya puso ahí en los mensajes el correo. Muchas gracias, Maurilio. Roberto Carlos Nezahualcóyotl dice, bueno, muchas gracias. Sí, ya está afiliado desde agosto. De hecho, ya solicitó su formato de liquidación al área de negociaciones el viernes pasado, aunque aún no le han dado respuesta. Ah, pues no te preocupes. Sí, de todas formas, les recuerdo a todos ustedes que tenemos un área de atención. Si por alguna razón ven que no han tenido respuesta de alguna de nuestras áreas, pueden mandar un correíto ahí y en 48 horas, garantizado, es un servicio muy bueno, en 48 horas tienen respuesta. Mandan un correo a atencion@dddmx.org, atencion@dddmx.org, diciendo, oye, fíjate que mandé yo ya una solicitud de negociación y no me ha llegado el formato. Y en máximo, exageradas 48 horas, ustedes tienen ya su formato de negociación o lo que hayan solicitado. A nosotros nos gusta atenderlos bien, digo, bien o mal, no sé si sea bueno o malo, que seamos la única organización de ayuda al deudor de todo México. Somos los únicos, hay reparadoras de deuda, pero esas son empresas que hacen negocio con los deudores. Nosotros somos los únicos que estamos ayudando realmente a la gente. Entonces, por eso tenemos un gran volumen de solicitudes. Entonces, a veces sí, nos sucede que nos tardamos un poquito, pero a nosotros nos gusta tratarlos bien. Entonces, si por alguna razón nos tardamos, pues avísenos. Oye, ¿sabes qué? Ya tardaron, ¿qué pasó? Y con este servicio de atención que tenemos operando desde hace como 4 años y que ha resultado fantástico, rapidísimo les resolvemos el problema. En 48 horas está solucionado. Dice, gracias por los saludos. A Guatemala, claro, esa gente de Guatemala me encanta, siempre nos escuchan, de verdad, se los agradecemos infinitamente. Nada más un consejo a mis amigos guatemaltecos, recuerden que este programa lo hacemos con base en las leyes vigentes en México, comerciales y mercantiles, en México. La asesoría que aquí damos podría ser adecuada para su país, pero mejor verifiquen para que no vaya a ser que les digamos una cosa y allá la legislación diga otra y los vayamos a meter en un problema. Entonces, por favor, tengan muchísimo cuidado. Les agradecemos mucho, eso sí, síganos escuchando, por favor, no se pierdan estos programas. Nada más contemplen eso, ¿no? Que la asesoría es con base en las leyes mercantiles y comerciales vigentes en la República Mexicana. Bueno, dice mi estimado Roberto, no te preocupes, te vamos a ayudar. Y sí, mira, yo te recomiendo, Roberto, que no reemplaces deuda, ¿sí? No pagues con tarjeta de crédito. Ese es mi consejo. Porque lo único que estás haciendo es seguir con la deuda. Aunque ahora ya le debes a otro acreedor y los tiempos se renuevan y ya no estás en un estatus de morosidad, pues sigues teniendo una deuda, evidentemente. Entonces, lo ideal es no reemplazarlas. Mejor decir, bueno, espero un poquito, ahorro y negocio con mi dinero y liquido. Y ahora sí, ya no tienes ninguna deuda. Ahora sí, cero, ¿sí? Bueno, dice... Les juro que sí quiero leer todos los mensajes de saludos que nos mandan, pero es que es imposible. Ya ahorita son las 9 de la noche con 40 minutos y tengo asesorías pendientes. Si nos da tiempo, leemos algunos, ¿sale? Bueno, Ana Lidia Obando nos dice, buenas noches, ¿el costo de la afiliación es el mismo para todos o depende del monto de los adeudos? Sí, va en base al monto adeudado, mi estimada Ana Lidia, porque no es lo mismo una persona que debe 100 mil pesos a una persona que debe 4 millones. Una persona que debe 4 millones requiere pues, una atención más puntual porque su riesgo de demanda es muchísimo más elevado. Es más, es un hecho que en algún momento lo van a demandar. Entonces, sí, por favor, es lo único. Pero aún así es muy bajo, muy, muy, muy bajo. Dice Máximo Disbis que cómo nos puede contratar. Aquí ya mi amigo Maurilio, mi estimado Máximo, si checas los mensajes, ya puso el enlace para que se puedan afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. De todas formas, al final del programa vamos a pedir que a todas las personas que comentaron se les pongan los enlaces de contacto, con nuestros datos de contacto, para que nos puedan contactar y platicar con nosotros, podamos despejar todas sus dudas. Y si ustedes desean que nosotros los representemos legalmente ante sus acreedores, lo pueden hacer. Recuerden que ustedes no están solos y todos ustedes tienen derecho a contratar representación legal, porque los cobradores luego son muy mañosos y les dicen, no, pues si yo no me voy a arreglar con nadie que no sea usted. Bueno, perfecto, cobrador, díganle así, perfecto, cobrador. Entonces, que ya no me hables, porque yo no te debo a ti, yo le debo al banco, y yo no me voy a arreglar con nadie que no sea el banco. Digo, pues la misma, ¿no? Entonces, así el banco tiene derecho a contratar a su representante legal, así igual ustedes tienen derecho a contratar a sus representantes legales. En este caso, si ustedes quieren, pues nosotros. Dice María Fernanda Rivas que le debe a Caja Libertad 13,000 pesos. Les pagó 6,000 y ahorita se atrasó un pago. Y ya le están mandando cartas no muy agradables. No te preocupes, esas cartas no valen absolutamente nada. Eso sí, recíclalas. Úsalas para apuntar el mandado o lo que quieras apuntar ahí. Para que no sean papeles desperdiciados. Pero no te van a hacer absolutamente nada con un solo pago de atraso. Si vas a seguir pagando normal, pues no hay ningún problema. Ignóralo, sigue pagando como te toca pagar ya la próxima quincena o mes, y así sigue adelante hasta que liquides la deuda. Dice Nergal Yarim que nos mandó una foto más clara del buró, ahorita la checamos. Dice Rodrigo Tal Pinedo que si puede sacar crédito en Infonavit, si está en buró de crédito, sí, sí puedes, pero a partir de 2015 sí, el Infonavit ya verifica en el buró de crédito cómo están en su historial, y si están muy mal, de plano muy mal, no les presta el 100%, les presta el 80% de lo que les podría prestar para que compren su casa. Ahora, tomen en cuenta que el Infonavit, hoy por hoy, es un crédito muy malo, es muy caro. No se los recomiendo. Usen un financiamiento bancario. Yo sé que muchos de ustedes contemplan este asunto del Infonavit como un derecho del trabajador. Y sí, hasta cierto punto, en lo técnico sí lo es. Pero también es un crédito sumamente caro. Entonces, la tasa de interés que maneja el Infonavit ahorita es del 12%. Y hay bancos que están manejando el 8. Es una lana la que se ahorran usando mejor el sistema bancario. Dice Adriana Carrillo que cómo le hace para que le ayudemos. Tiene problemas con el Infonavit. Ahorita te pongo nuestros datos de contacto, mi estimada Adriana Carrillo. No te preocupes. Dice Elizabeth García. Y cuando la deuda es con el Infonavit, también se puede. Aquí depende de cómo anden ustedes económicamente y de qué tanto les convenga conservar el inmueble. Porque nos llegan, por ejemplo, casos de personas que tienen su casa en zonas pues muy inseguras, el valor de la casa en lugar de haber aumentado después de unos años ha bajado por esta inseguridad, porque faltan servicios, porque hay mucha violencia. Entonces, a esa gente pues le analizamos su caso, le decimos, ¿sabes qué? Realmente, tú en este momento ya le pagaste tanto al Infonavit, y en este momento todavía le debes todo esto, y tu casa en el mercado ahorita vale esto. Entonces, financieramente hablando, no te conviene quedártela, la verdad. Te conviene mejor regresarla, esperar a que te demanden, que embarguen la casa, que se la adjudiquen, que se la queden. Y ya en unos años, ya que te recuperes económicamente, mejor sacas otro crédito en un mejor lugar, ¿sí? Entonces hay que analizar los casos. Hay muchas variables, pero sí se pueden solucionar, por supuesto. Para eso existimos. El consejo que nosotros les vamos a dar es el mejor consejo para ustedes. Ya ustedes deciden, ¿no? Hay personas que dicen, no, es que ¿cómo voy a dejar mi casa? Ya le eché piso y le puse otro cuarto y, no sé, hicieron mejoras. Nosotros entendemos esa situación. Nuestro objetivo y nuestro deber es darles un consejo sin sentimentalismos. Se me estaba lenguando la traba. Sin sentimentalismos. Un consejo que sea viable. Un consejo que sea lo mejor para sus finanzas. Pero si ustedes nos dicen, no, ¿sabes qué? Yo quiero quedarme con la casa. Bueno, pues adelante. Haremos hasta lo imposible para que no te la quiten, negociando, buscando la forma de llegar a un convenio y que continúes con tus pagos. Porque ese es nuestro deber, para eso ustedes se acercaron a nosotros. Pero el consejo que les damos de entrada es el que nosotros vemos más viable y mejor para sus finanzas. Entonces ya nos dirán. Nos pregunta Abraham Herrera que si es diferente con Fobiste. Pues es muy similar, resulta un crédito caro. A pesar de que son créditos donde se supone que deben ser un beneficio para el derechohabiente, para la persona que es trabajadora, que consiguió ese derecho, entre comillas, con su esfuerzo y su trabajo. Pero resulta ser derechos pues, muy mañosos, muy tramposos, muy caros. Ustedes hagan cuentas, platiquen con personas que tengan un crédito Infonavit o Foviste, y ellos les dirán su triste experiencia. En la mayoría de los casos, resultan créditos muy, muy, muy, muy caros, muy, muy poco viables, muy, muy poco convenientes. De acuerdo a nuestra experiencia, por supuesto. Y esa es la realidad. Bueno, vamos a ver los inbox porque los hemos dejado a un lado. Aquí nuestro amigo, a ver, hay una persona que nos mandó inbox, Nergal Yarip. Vamos a buscar el inbox de Nergal. Hazme un favor, Nergal Yarip, porque tú no sabes. Ay, mira, rápido te encontré. Te voy a decir, no sabes cuántos inbox nos mandan las personas todos los días y a veces se pierden en la inmensidad, pero lo encontré rapidísimo. Bueno, aquí está. Dice, créditos no bancarios, es la parte del detalle de nuestro amigo, de la parte del detalle del historial crediticio de nuestro amigo que nos hace la consulta. Y dice, FD Empres 3443, línea de crédito, pagos hijos individual, el número de cuenta que es el mismo que tenía con el otro acreedor. Apertura, marzo del 2017, último pago, octubre del 2013. Es lo que les decía yo al principio del programa, ¿se acuerdan? La persona que nos decía, oye, ¿cuánto voy a durar en el buró? 5 años, pues no se sabe, ¿eh? Por esta situación de que venden las cuentas, en este caso es lo que le pasó a este consultante. Su último pago fue en octubre del 2013. Entonces muchas personas dicen, ah, bueno, pues me espero 5 años y me eliminan del buró. Pues no, rara vez, rarísima vez sucede eso. Yo creo que sucede 1 de cada 100 veces. Las otras 99 pasan cosas como esta. Venden la cuenta y ya se la pusieron como apertura marzo del 2017. Entonces estamos hablando de que hay que esperarse otros 6 años a partir de esta fecha para que se elimine el registro negativo. Y eso en el mejor de los casos. Pues es muy poco probable. Lo más seguro es que como se trata de un acreedor que invirtió dinero, su dinero, comprando esta cuenta, pues va a tratar de recuperar ese dinero a como dé lugar. Por lo tanto, los niveles de riesgo de demanda suben. Y si no lo demanda, ¿sí? Lo más seguro es que venda la cuenta. Él está en todo su derecho de vender la cuenta otra vez. O sea, así pueden estar por años y años y años y años. Bueno, el crédito máximo es de 23 mil, su saldo actual de 31 mil, casi 32 mil. Y bueno, pues es básicamente lo que dice aquí. Vamos a ver en el otro. Aquí está, actualizado diciembre de 2017, 31 mil 900 pesos y fracción. Pues es la venta de la cuenta. Básicamente es eso, mi estimado. Vendieron tu cuenta, ya la tiene un adquiriente, ahora hay que negociar con él para llegar a la liquidación de la misma. Eso es, mi estimado Nergal Yarip. Es que es un nombre un poquito complicado, pero sí. Nergal Yarip. Básicamente es lo que pasa con tu cuenta. Hay que contactar al adquiriente, a la nueva empresa, que seguramente no va a tardar mucho en contactarte, si no es que ya lo hizo. Se puede negociar, eso sí. Por supuesto que se puede negociar la cuenta con un pago mucho menor de 32 mil pesos que les debes, ofrecerles quizás unos 6 mil y que con eso la liquiden. ¿Por qué aceptarían esa cantidad? Porque ellos compran estas cuentas en paquetes muy grandes de cartera vencida de distintos acreedores, donde compran los pesos en centavos. Estamos hablando de que cada peso lo pagan a lo mejor en 10 centavos. Entonces, si nosotros les damos 30 centavos, pues van a estar más que satisfechos, están recuperando 3 veces su dinero invertido. Por eso es que aceptan esos acuerdos también. Ok, dice, ahorita vamos a leer algunos comentarios. Dice Jesús Cocol, que no escuchó su asesoría. Mi estimado Jesús, por favor, estén muy atentos, porque sí leemos todas las asesorías. Dice Jesús Cocol, que quedó a deber 500 pesos, y ahora después de 14 años le dicen que son 50 mil. Hay que ver qué título de crédito les firmaste, o qué cosa les firmaste cuando adquiriste esa deuda, para saber si es posible que todavía te puedan cobrar por medios judiciales, o si ya no. Pues se podría negociar algo, que no les liquides, por supuesto que bajo ninguna circunstancia 50 mil, a lo mejor que les des los 500 pesos y ya. Naira García, ¿qué se debe que Fonacot revisa buró de crédito? Porque es una institución que ofrece líneas de crédito. Y por lo que les comentaba yo hace un rato, pues derivado de la crisis que estamos atravesando en estos momentos, pues muchas personas no están pagando sus créditos. Se les está complicando. Entonces, eso incrementa los niveles de riesgo de impago. Es más factible que una persona a la que le prestan dinero no pague. Por eso es que instituciones que anteriormente no revisaban el buró de crédito, como por ejemplo el Infonavit, lo estén haciendo ahora, para evitar ese sobreendeudamiento y que después no se les pague y que el deudor quede con un problema para liquidar la deuda después. Dice Elizabeth García que gracias a su casa sí vale la pena conservarla, tiene muy buena ubicación. Ah, lo que les decía hace rato. Nosotros no vamos a manejar jamás ninguna asesoría de manera estandarizada. Para nosotros ustedes no son numeritos en una pantalla, para nosotros son personas. Y cada uno de ustedes tiene, pues, un caso particular, ¿no? Por ejemplo, el caso del Infonavit, a lo mejor en algunos casos el quedarse con el inmueble no es conveniente, pero en otros sí, por supuesto. Por eso es que nosotros analizamos caso por caso y con base en esa información les vamos a dar una asesoría que se adecue por completo a su caso. Por ejemplo, hay personas que llegan con la misma deuda, dos personas que deben 100 mil pesos en la misma tarjeta de crédito con el mismo banco. Pero en uno de los casos, una persona pues soltero, lo que gana lo utiliza para sí mismo. Y en el otro caso es una persona que tiene 4 o 5 dependientes. Entonces, aunque ganan más o menos lo mismo, la otra persona tiene un gasto mayor. Entonces, va a ser más complicado, pero sí se puede resolver. Por eso es que nosotros manejamos cada caso en lo particular. Si ustedes se fijan en las reparadoras de deuda, nada más les interesa saber cuánto deben. Pero no saben cuánto ganan, cuánto gastan. O sea, no hay una estrategia diseñada. Ustedes vayan a la reparadora de deuda que quieran y díganle, yo debo tanto. Y la reparadora les va a decir, ah, perfecto, usted tiene que pagar tanto al mes, punto. Y ya. Y se van a decir, bueno, ¿y cómo le hago, no? No sabes cuánto gano, cuánto gasto, nada. Tú nada más me estás diciendo que te pague tanto al mes y ya. Pues como que no está padre. Nosotros analizamos cada caso. Por eso es que aquí ustedes ahorran a su ritmo. Aquí no es como en una reparadora de deuda donde ustedes tienen que ahorrar en una cuenta concentradora, una cantidad fija al mes que a lo mejor ni van a poder pagar. No. Aquí ustedes ahorran a su ritmo, donde ustedes quieran, a las cantidades que ustedes puedan. Es importante que ustedes sepan toda esa información para que al momento de buscar ayuda sepan cuál es la mejor opción para ustedes. Dice Adriana Carrillo que ya la demandaron. Ay, Adriana. Mira, ya no te podríamos representar nosotros, por lo que comentaba hace rato. Nosotros representamos únicamente a la gente que está afiliada con nosotros. Pero sí te podemos dar asesoría. Llámanos mañana y platicamos. A ver qué, de qué forma te podemos echar la mano con una asesoría. Dice Miguel Ángel Sánchez que tiene 6 meses que dejó de cobrar y ahora lo están mandando y llamando una orden de embargo. La deuda era de 2,000 y ahora le piden 10,000 pesos para negociar. ¿A quién le debes, Miguel Ángel? No te preocupes, ¿no? ¿Cómo crees que 6 meses y ya tu deuda de 2,000 se hizo de 10,000? Es un cuento nada más para que tú te asustes. No te van a demandar jamás, aunque debieras los 10,000 pesos, no te van a demandar por 10,000 pesos porque se van a gastar como 10,000 pesos en demandarte. Entonces no van a ganar absolutamente nada, no les resulta conveniente, no les resulta factible. Entonces tú tranquilo, mi estimado Miguel, no hagas caso de esas amenazas, échale ganas al ahorro. Necesito saber quién es tu acreedor para decirte más o menos cuánto dinero tienes que ahorrar para poder negociar con él y que liquides la deuda. Jesús Cocón, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Angélica Puerto, ¿es posible que le digamos cómo contactarnos? Claro que sí, Angélica, ahorita les voy a pasar nuestros datos de contacto. En un minuto o dos les paso nuestros datos de contacto con muchísimo gusto. Roberto Carlos de Zagualcoyos, muchas gracias por la asesoría. Saludos a toda la organización. Estamos a tus órdenes, Roberto. Y recuerda que nuestro máximo interés es que a ti te vaya bien. Nuestras asesorías son con base en que te vaya muy bien en tus finanzas personales y pagar deuda con deuda no es conveniente. Yo sé que es rápido, que se oye bien, pero no es conveniente. Conviene más que nos esperemos un poco. Juntar ese dinero mejor y con dinero contante y sonante se pague la deuda. Así no te haces de otra deuda. Dice que ya nos mandó el inbox en el primer mensaje que les mandó fue a las 4 de la tarde. Ah, entonces a lo mejor no nos dio tiempo de contestarte ya a las 4 porque el personal de las oficinas sale a las 6, mi estimado Giancarlo. Y si tuvieras nuestros inbox, no te imaginas la cantidad de verdad de mensajes que nos llegan todos los días. Entonces si un mensaje nos llega a las 4, pues a lo mejor ya no da tiempo de leerlo porque estamos leyendo los de las 2 todavía, que son muchísimos. Pero seguro mañana ya tienes respuesta, mi estimado Giancarlo Marín. Un poquito de paciencia nada más, te garantizo que sí te vamos a dar respuesta. Y le recuerdo a todos nuestros afiliados, si por ahí nos tardamos con algún servicio, tenemos nuestra área de atención al cliente de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Correíto a atencion@dddmx.org. atencion@dddmx.org. Y nos dicen, oye, fíjate que ya metí una negociación, pero no me han dicho qué pasa. En 48 horas máximo, tienen ustedes respuesta. Ya saben qué es lo que está ocurriendo ahí. Bueno, dice, ¿quién? Adriana Carrillo, no tienes nada que agradecer. Miguel Ángel Sánchez le debe a Provident. Ah, se puede negociar con Provident. Si les debes 2,000, con intereses vamos a suponer que ya son 3,500. Júntate unos 2,000, con 2,000 la liquidas. Júntate $2,000 y ya que los tengas nos avisas. Si te decimos cómo negociar, qué documento tienes que pedir para que se formalice el acuerdo y que liquides con esa cantidad la deuda. Pero es necesario que los tengas para que se le diga a Provident, ¿sabes qué? Ya los tengo ahorita, los $2,000 que te debía. No voy a tener más dinero, no tengo trabajo. ¿Los tomas o los dejas? Verás que te los aceptan. Dice quien Elizabeth García, que muy bien, muchas gracias, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Miguel Ángel Sánchez nos comenta que se queda más tranquilo. Qué bueno, mi estimado. De eso se trata, que ustedes puedan tener esa tranquilidad. Lo hemos dicho muchas veces en estos programas. ¿Qué es lo que necesitan ustedes, todos ustedes, sin excepción, para liquidar sus deudas? Muchos nos van a decir, pues dinero. Pues sí, evidentemente necesitan dinero. Pero ¿cómo van a generar ese dinero? ¿Qué ocupan ustedes para generar ese dinero? Nada más necesitan dos cosas. Y son dos cosas que aquí van a encontrar. La primera es tranquilidad. La información que aquí les vamos a dar se las va a dar. Ustedes van a decir, ah, perfecto, ahora sí ya veo bien claro el panorama. ¿De qué forma voy a poder liquidar mis deudas? Entonces van a sentirse aliviados, van a dormir mejor, que es muy importante el sueño. Por favor, duerman bien. Van a poder trabajar mejor, se van a poder organizar mejor, se van a poder dedicar mejor para resolver este problema. Y lo segundo es tiempo. El tiempo que ustedes necesiten para llegar a esa estabilidad, juntar ese ahorro y poder liquidar las deudas que tienen. Aquí les vamos a dar esas dos cosas, tiempo y tranquilidad, garantizado. Bueno, dice que si Fábricas puede demandar, supongo yo, Olga, que te refieres a Fábricas de Francia, sí, sí puede. De hecho, es de los que más demandan. Estamos hablando de un orden del 40% de su cartera vencida, bastante alto, pero sí, sí demanda. Oh, claro está, cantidades que valga la pena, ¿eh? No te van a demandar por $10,000, pero el riesgo con ellos comienza a partir de los $19,000 en adelante. Ya hay un riesgo de que te vayan a demandar. Dice Francisco Javier, muy buenas noches, una duda. Si no tiene para pagar la mensualidad de un coche, ¿se lo pueden quitar? No, no pueden. Tendrían que pasar 3 meses por lo menos para que inicies tu mora legal. Y ahí no te lo podrían quitar ellos directamente. Tendrían que iniciar un proceso judicial mercantil en tu contra, solicitar el embargo del bien y que te lo embarguen, y ya durante el juicio tú te puedes defender, se puede llegar a un acuerdo e incluso puedes recuperar el carro y seguirlo pagando. Volvemos al segundo volvemos al asunto de qué tan conveniente es para ustedes este tipo de cuestiones. A lo mejor el carro pues ya no vale tanto como lo que debes, es mejor que se lo queden y sigas tú con tu vida, ¿no? Digo, muchas veces, a lo mejor no es el caso. Dice Daniel Cortés, que debe $4,000 de apoyo económico y le piden $10,000 para liquidar. ¿Y por qué te piden $10,000 si les debes $4,000, no? Júntate los cuatro y con eso liquidas. Aralc Lozano, debe $32,000 a Financiera Realidad, dejó de pagar hace 6 meses. ¿Cómo puede negociar? Porque no tiene trabajo estable. Pues lo primero es eso, consigue un trabajo. No puedes negociar nada si no tienes un ingreso. Ya que tengas trabajo, comienza a ahorrar. Les debes $32,000, te vas a tener que juntar unos $25,000, porque ellos no dan descuento, solamente con donación de intereses. Ya que tengas los $25,000, se contacta a la financiera, se le dice, ¿sabes qué? No tengo más que esto, que es básicamente el capital que te debo. Lo tomas o lo dejas porque no te va a poder pagar más, y por regla general lo aceptan. Pero no vas a poder negociar algo en plazos ni nada, porque si ya estás en un estatus de morosidad, ellos ya no confían en ti. No van a querer aceptar que les des mensualidades. Olga Canales, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Sí, vamos rápidamente acá de este lado. Saludos, señores, muy, muy buenas noches. Dice, ay, a ver, ¿quién? Ah, no, este ya lo leímos. Estoy checando, un segundito. Rosy Obregón, que ella está en Monterrey. Que si le podemos informar cómo contactarnos para que la podamos orientar sobre cómo resolver su situación de deuda. Le debe a Bancomer y a dos financieras. A Bancomer $40,000 y a las financieras en una $11,000 y en la otra $9,000. Se puede negociar, mi estimada Rosy, se puede negociar tu deuda. Yo primero negociaría las más bajas, que son las de las financieras, que no tienes que juntarte tanto dinero, la de 9 y la de 11, y finalmente negociar la tarjeta de crédito para que puedas liquidar todas las deudas. Aparte, las de la financiera tienen mayor riesgo, aunque las deudas son bajitas todavía, por los intereses que se van a acumular, pueden crecer lo suficiente como para que valga la pena que te demanden. Entonces, esas serían las primeras, y ya luego negociar la del banco, donde sí hay un riesgo, pero no es tan alto. Definitivamente no es tan alto. Dice ya lo leímos este también. Saludos, por supuesto, a todas las personas que nos sintonizan. Este igual. Muchas gracias por sus saludos. Qué bueno que les guste este programa. Qué bueno que les sea de utilidad. Pero recuerden que deben ser pacientes. Si no nos da tiempo de contestar su mensaje, después se los contestamos vía inbox. Dice Diana Vázquez que, muy buenas noches, ¿cómo se puede afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor? Ahorita les voy a dar ya nuestros datos de contacto para que nos puedan llamar, nos puedan mandar un correo. Nuestros datos de contacto de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor son los siguientes. Nuestro correo es contacto@dddmx.org. contacto@dddmxmiguelx.org. Ese es nuestro correo. Teléfonos LADA 0155. Recuerden, no importa en qué parte de la República Mexicana vivan ustedes, les podemos ayudar. Entonces, LADA 0155, teléfonos 5594-5514, 5594-5453 y el 5594-5491. Esos son nuestros teléfonos. Les recuerdo, algo muy importante, nuestras oficinas, nuestras nuevas oficinas ya están oficialmente en operación desde hoy. Hoy jueves 15 de febrero del año 2018. Ya nuestras nuevas oficinas ubicadas en Avenida Cafetales, número 1814, en la colonia Haciendas de Coyoacán, ya están funcionando, pero la compañía telefónica está haciendo apenas la mudanza de nuestras líneas telefónicas. Entonces es probable que durante estos días, de aquí al miércoles, tengan problemas para comunicarse a nuestras líneas telefónicas, en lo que se hace el traslado de las mismas, se ingresan al conmutador, etcétera. Entonces, a lo mejor les cuesta trabajo llamarnos a nuestros números tradicionales. De todas formas, acabando el programa, a nuestros amigos en Facebook les vamos a poner unos enlaces para que nos puedan contactar y en ese enlace van a encontrar ustedes nuestros números telefónicos de respaldo. A nuestros queridos radioescuchas que no nos sintonizan a través de Facebook, ingresen a nuestra página de internet www.defensadeldeudor.org, defensadeldeudor.org, y ahí hay un botón que dice contáctanos, ahí le dan. Y van a ver todos estos números telefónicos que les comento, ¿sale? Bueno, rapidísimo, las últimas asesorías de la noche. Dice Ricardo García que por Infonavit tuvo un atraso de 2 años, le ofrecieron un contrato nuevo con una renegociación. ¿Fue convenir de hacer eso o no? Según dijeron que nada más iba a montar 2 años, pero tiene la duda. Aún sigue en el bufete jurídico de cobranza y quisiera saber más por qué quiere, le habla Infonavit para saber su saldo y le dicen que aún sigue perteneciendo a hablar todo deudor en un estado de deudor. Caray, estuvo muy raro, pero bueno. Aquí lo que tendrías que hacer, mi estimado Ricardo, es, primeramente, si hubo convenio judicial, ver en qué quedó ese convenio judicial. Si no hubo convenio judicial, eso lo puedes hacer con tu abogado. Si no hubo convenio judicial, te debieron haber dejado algún documento, una copia de lo que se firmó de la renegociación de la deuda, bajo qué términos y condiciones quedó. Mándanos ese documento para revisarlo. Alejandra Utera, a su hermana le hablan de la tarjeta amiga porque debe 2,600 y que en 48 horas le va un embargo a sus referencias. No, no pueden embargar a ninguna referencia. Aunque debiera 50 millones de pesos, las referencias no tienen ninguna obligación de pagar las deudas de los deudores. El deudor, bueno, en este caso por 2,600 pesos, a tu hermana no la van a demandar porque gastarían mucho más en la demanda que lo que les debe. Nada más la quieren engañar para que se asuste y pague. Eso sí, que pague, porque si no va a tener problemas en su historia crediticio, pero que pague a su ritmo en cuanto pueda. Connie Landín debe 12,000 a Financiera Libertad y le han llegado notificaciones para liquidar con la mitad. ¿La pueden embargar o puede esperar a que bajen más la liquidación? Seguramente nada más te están engañando. Ese tipo de financieras no dan descuentos tan altos. Te quieren sacar 6,000 pesos y luego te van a decir que no prosperó el acuerdo y que le sigues debiendo 6,000 pesos más los intereses. Eso es lo que pasa siempre en ese tipo de cuestiones con las financieras. Entonces, el consejo es júntate unos 10,000 y con eso liquidas totalmente la deuda. No van a bajarla más. Dice Jesús Cocol, cada cuando transmitimos en vivo es muy interesante saber todo lo que se desconoce porque luego por eso los hacen firmar sin saber, con puras amenazas. Exactamente, Jesús. Nuestros programas en vivo, todos los lunes de 3 a 4 de la tarde, lunes en la tarde, 3 a 4 p.m. y los jueves, como el programa de esta noche, de 9 a 10 de la noche, de 9 a 10 de la noche, asesoría totalmente en vivo para todos ustedes. Dice Lupita Krns que buenas noches, gracias por la orientación. Está interesada en afiliarse y poder resolver sus deudas. ¿Qué adquirió con los bancos? ¿Le podemos decir en qué horario puede llamar? Está en Mexicali, Baja California. Muchas gracias. Nuestros horarios de atención en nuestras oficinas son de 9 de la mañana a 6 de la tarde, 9 a 6 de lunes a viernes. y todos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde, mi estimada Lupita. Ahorita te voy a poner nuestros datos de contacto. Recuerden que nuestras líneas telefónicas en nuestra oficina principal podrían tener problemas. Ahí pusimos algunos teléfonos de respaldo. Y si no, llamen a nuestras oficinas en Guadalajara. Ahí también los pueden atender sin ningún problema. Dice Connie Landín que no tiene aval y dejó de pagar ya desde hace más de 2 años aproximadamente. Ah, pues se puede negociar, pero olvida ese asunto del descuento, ¿eh? No dan ellos ese descuento. Nada más te quieren engañar. Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por habernos escuchado, por habernos acompañado. Los invito a que nos sintonicen el próximo lunes de 3 a 4 de la tarde. Asesoría totalmente en vivo para todos ustedes aquí en la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Pasen una excelente noche. A mi querido amigo y productor de estos programas de radio, Maurilio Pérez, le mando un abrazo y un saludo. Muchas gracias, amigo. Y bueno, pues ya nos vamos. Descansen. Y por aquí nos escuchamos. Próximo lunes, de 3 a 4 de la tarde. Hasta muy pronto. Mándenos inbox si quieren más información, por supuesto, de la afiliación. Manden inbox. Con mucho gusto también por ahí los podemos atender. Ahora sí, nos vamos. Bye, bye. Hasta pronto.